sentir, parte de mí y yo de ti, parte de mí y yo de ti. Fácil. Gatillero, pa. Este es el gatillero. Sky Electric, JCP.